cola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie, a tapar la calle que no pasen motos, solo mis abuelos jugando a los... Bienvenidos y bienvenidas al programa de la Radio de las Niñas y Niños de La Gusantina, A Tapar la Calle. A tapar la calle, que no pasen soldados, solo los cojitos jugando a los dados. A tapar la calle, que no pase nadie, solo mis amigos cortando cebollinos, solo mis amigos cortando cebollinos. A tapar la calle, que no pase nadie, a tapar la calle, que no pase la reina, solo mis vecinos. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar y divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. A tapar la calle, todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo 101.8 de FM. Solo los niños dando buenos brincos, solo los niños dando buenos brincos. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pasen camiones, solo los mocitos con flautas y trombones. A tapar la calle, que no pase el hambre, solo los niños llenos los bolsillos. Paso, paso, que mañana me caso con un payaso. Hola, buenos días. Bueno, buenas tardes, porque estamos aquí en A Tapar la Calle, el grupo de, bueno, ahora se presentarán, de cuidados y conciliación. Esto está sonando por la tarde, pero en realidad para nosotras es por la mañana, porque lo estamos grabando previamente. Así que a ver a quién tenemos por ahí, ¿os queréis presentar? Aunque el programa no se vaya, aunque la grabación no se vaya a emitir el día 14 de febrero, que es San Valentín, como aquí es cuando lo estamos retransmitiendo, quería desearos feliz San Valentín a todos. Vale, a ver a quién más tenemos por ahí. Hola, pues yo me llamo Yaiza y la verdad que es mi primera vez que estoy aquí, estoy un poquito nerviosa, pero bueno. Pero bueno, vale, bien. ¿Y? Y yo soy Zaira. Yo sí que es verdad que he estado ya una vez, pero los nervios siguen estando y soy mimbrera. Vale, vale. Entonces, bueno, ya nos hemos presentado. Yo soy Marta, que estoy aquí controlando un poco el volumen al otro lado del cristal. No sé de qué temas nos apetecía hablar. No sé si queréis empezar por lo que ha dicho Eric de San Valentín. Pasamos de esto. Pasamos. Vale. Pues, ¿de qué podemos hablar? A mí me gustaría a lo mejor que pudierais decir cuánto tiempo lleváis en el proyecto o en Gusantina o... A ver, porque tú, Yaiza, por ejemplo, ¿cuánto tiempo llevas en Gusantina? Pues a ver, yo a la Gusantina he ido de medianos a mayores. Entonces, la verdad, pues llevo bastante tiempo. Vale. Y ahora estás como mimbrera, ¿no? Exacto. Vale. O sea, muchos años. Sí. Porque ahora, ¿cuántos años tienes? 16. Vale. ¿Eric? Yo desde la Gusantina he ido desde que tenía 12 años y ahora tengo 17. Ahora también estoy en el proyecto Mimbres. Vale. ¿Y? Pues yo estuve de pequeña, pero no estuve mucho, la verdad. Pero ahora, decir, no te acuerdas. No me acuerdo. Pero ahora sí que es verdad que formo parte del proyecto Mimbres. Y eso. Desde hace ya un tiempecico, ¿verdad? Sí. Vale. ¿Y qué cosas hacemos en este maravilloso proyecto? Que es del que estábamos hablando, porque nos juntamos, ¿qué día de la semana? Los viernes. Los viernes, ¿verdad? Un par de horas. Sí. Vale, ¿y qué hacemos? Pues nos ponemos a hablar sobre formas de cuidar a niños y niñas, y formas de jugar con ellos también, dependiendo de la edad que tengan. Vale. ¿Qué más cosas hacemos? Tratamos también de defender los derechos de la infancia. Vale. ¿De qué más cosas hablamos? A ver, ¿qué hacen gestos así como de que no? ¿Qué hicimos la semana pasada, Yaiza? Que tú te lo pasaste muy bien. Pues estuvimos jugando a unos juegos. ¿Mm? Y la verdad que muy bien, me lo pasé muy bien, muy guay. Vale. Y Zaira, ¿tú alguna cosa que te acuerdes? Tú que a lo mejor llevas más tiempo. O de este curso, yo qué sé. ¿Qué más cosas hemos hecho? Pues la verdad que hemos ido... Bueno, estamos... Es que claro, si hay unos ruidos que no sé si se están oyendo, pero lo avisamos de que es que están en obras en la calle, ¿no? Sí. Entonces, a nosotras, que estamos en el sótano, porque estamos, ¿no? Hemos bajado, estamos más abajo que la calle, nos retumba un poco todo aquí en los oídos. No sabemos si esto se está escuchando, pero bueno, vamos a hacer como que no y vamos a intentar que se nos entienda. Vale, a ver, Zaira, ¿qué me estabas diciendo? Pues pues eso, que durante las formaciones pues hemos visitado colegios, hemos contado cuentos y nos han venido a visitar también para enseñarnos tipos de juegos que le pedimos en su día y fueron bastante chulos. Vale, ¿porque te estás refiriendo a lo de las chicas del Buñuel? Sí. Vale, ¿nos apetece contarle a la gente que está en sus casas escuchándonos cómo fue todo esto? Bueno. El Instituto Luis Buñuel. A ver, Erika, acércate un pelín más al micro. Primero que todo, quería darles un saludo a los del Luis Buñuel y muchas gracias por los juegos que nos trajeron, son muy chulos. Y lo que hicieron fue venir al lugar en el que nosotros hacemos la formación con varias clases de juegos distintos que expresen la libertad de expresión y respeten los derechos de la infancia en dichos juegos. Porque antes de venir a traernos estos materiales fuimos al instituto, ¿a que sí, Yaiza? Sí, yo fui con Evan y Manuela. Sí. La verdad que lo pasamos un poquito mal porque no somos de tanto tiempo, entonces nos defendimos un poquito, pero bueno. Hombre, os defendisteis fenomenal, yo no estuve, pero me lo han contado. Sí, bueno, un poquito de nervios al principio, pero luego ya subimos muy bien, jugando, explicando, nos preguntaron, y la verdad que muy bien. Vale, y entonces les pedisteis todos estos materiales, ¿no? Sí. Vale, y luego vino todo el grupo, nos los trajo, nos los explicó, muy bien explicados, ¿verdad? Nos gustaron mucho. ¿Y qué hicimos luego nosotras con estos materiales? Se los presentamos a nuestros monitores, o bueno, nuestros compañeros. Exacto, al equipo de Gusantina, ¿no? Sí. Vale, entonces las mimbreras vinieron a uno de los temazos, ¿verdad?, del equipo. Preparamos los rincones y como más lo hicimos, no lo voy a contar yo. Bueno, faltaron algunas mimbreras, pero bueno, sí, nos repartimos la mayoría en grupos de dos, bueno, parejas, y los monitores también se repartían en parejas y un trío, si no me equivoco, y iban pasando por cada mesa y les íbamos presentando los juegos. Vale. No solo se los explicábamos, sino que también jugábamos con ellos para que los pudieran entender de mejor forma. Es verdad. Zaira no pudo estar ese día, ¿verdad? Pero ¿podemos contar un poco qué materiales había? Bueno, había un juego que... A ver, tú, Eric, por ejemplo, ¿en qué rincón estabas? Sí. Yo tenía que presentar un juego de cartas, muy chulo, por cierto. Sí. En el que tendrías que escoger una carta y dependiendo de lo que te diga la carta, tendrías que responderle de una forma u otra, ya sea con acciones o de forma verbal o escrita. Vale. ¿Y el objetivo del juego? era completar un diario sobre el peque para saber un poco más información de este sin tener que interrogarlo y haciendo que este se divierte mientras conoces más sobre él. Vale. Muy guay. Muy guay. ¿Le gustó a la gente que pasaba por ese rincón? Claro que sí. ¿Qué decían? Ah, muy chulo. Sí. Una me dijo que quería volver a jugar y que no se quería ir. ¿Y les parecía útil? Sí. Sí. Vale. ¿Tú, Yaiza, en qué rincón estabas? Mi juego era de peces. Vale. Se trataba de, pues, que había unos pececitos que ponía, pues, por ejemplo, una pelota. Vale. Lo ponía en dibujo y estaba en escrito. Estaba muy bien hecho, la verdad. Y de eso había una cartulina que ponía no me gusta, si me gusta. Y de ahí pues tenías que cogerlo y poner si te gustaba o no te gustaba. Lo cogías que iba con una caña, con sí. imán, ¿no? Sí. Vale. Y lo ponías me gusta o no me gusta. Sí. Vale. Y luego esos pececitos que había, que por un lado eran verdes y otro rojo, ¿te acuerdas? Eso era, pues si no había alguna cosa que no te gustaba, pues lo ponías poner. Lo añadías. Lo añadías. Y luego también había otro que era lo mismo, pero en blanco. Que si había una cosa que querías dibujar que no estaba ahí, pues lo podías dibujar. Vale, ¿y qué le pareció a la gente que iba muy pasando? Muy bien, le gustó mucho ese juego, todo el mundo me lo decía. Estaba chulo. Sí, muy chulo. ¿Y veían que era útil? Sí, para los niños sí, porque si alguno no sabía leer, pues estaba el dibujo. Y muy bien hecho estaba. Interesante. Interesante. Y tú, Zaira, que no estuviste ese día, pero ibas a estar en un rincón, ¿te acuerdas qué material era el que ibas a tener? Sí, representaba lo que era el cuento acordeón. Es verdad. Que trataba de ir leyendo distintas situaciones para decir lo que le gustaba o no al peque. Y luego, según lo que leyeras, pues podías rellenar otro... ¿Cómo era? Sí. Otro cuento, como el vacío, y podías escribir lo que le gustaba o no al peque, según en qué sitio. Pues exacto. En casa, en el colegio o en la gusantina, por ejemplo. Eso es, o en su recurso de tiempo libre, ¿no? Sí. Esa es. Y luego eso como que ese era acordeón y podías compartirlo y llevar cada hoja, pues una al colegio, otra a casa, ¿no? Sí, cada uno iba a su... Vale. Que no te pregunto si a la gente le gustó, pero yo creo que a todo el mundo le gustó en general, todos. ¿Os acordáis de algún material más que hubiera? Unas especie de muñecos, es que no sé cómo se dice. Ah, títeres, ¿no? Sí, exacto. Títeres. Mary y Larry creo que se llamaban. Vale. Una era roja y otra amarilla. Y en una tenías que poner... A ver, dice Yaiza que no, pues ¿cómo se llamaban? Maripiri. Ah, es verdad, se les cambia. Vale. Vale, Maripili, ¿qué les pasaba? Una era roja y otra amarilla y ¿sí? una expresaba las cosas que no te gustaban y la otra las que sí. Vale, ¿y cómo lo expresaban? Habían... Sí, como dibujos, ¿no? Sí, o pictogramas. Pictogramas, que no me acuerdo cómo se decía. Diferentes y cada uno tendrías, yo qué sé, en Pili creo que era, tenías que poner... ¿Pili quién era? Cosas. Yaiza, a ver. Una tenía... un títere era de color rojo. Rojo y amarillo. Pero el rojo simbolizaba las cosas que no le gustaban. Esa era Mali. Esa era Mari. María. ¿Y Pili? La amarilla. Las que sí te gustan. ¿Qué es lo que sí que te gusta? Vale, se están riendo. Vale. Y entonces, cuando había algo que te gustaba, por ejemplo, ¿qué hacía Pili? Intercambiarlo con Mary para saber más gustos sobre ella. Vale. Y que Pili también supiera más gustos sobre mí. Vale, pero llevaban, estas marionetas Mari y Pili llevaban algo en la espalda. Una mochilita. Sí. Vale, ¿para qué? En la que puedan meter los objetos tanto que les gustan como los que les como disgustan. Como los que no. Vale. Sí. Vale, ¿este juego qué os pareció? Bueno. Chulo. A Yaiza no le gustó mucho. No. ¿A ti, Zaira? A mí me gusta porque es más como interpretación. Ajá. Y es más. Además que luego también cada uno podía tener su mochila con cada cosa que le gustara y que no, y luego poder intercambiarlas con otra persona que con cosas que también que les gustan y que no. Vale. ¿Y había alguna cosa más? Ah, sí, uno, yo sé uno que es ese que dice Zaira, me lo hace con gestos. A Yaiza le gusta mucho. ¿Sabes cuál, digo? Sí, el de... El recetario. El recetario. A ver, ¿qué era? ¿Ya hice el recetario? Pues había dos gorros que se tenía que poner la persona y tú. ¿Dos gorros de qué? De cocina. Ah, vale. Que en este caso yo lo pasé muy mal porque se me enganchó el pelo. Pero bueno, ese no es el caso. El juego era muy guay porque había... Una cesta que ponía, por ejemplo, pues no sé, comidas. Tú le puedes ayudar, Zaira, que veo que le haces gestos, puedes decirlo. Sí, porque yo no me acuerdo, hija. Yo tampoco. Una cesta y que era lo otro. Había varios pictogramas también. Vale. Que podías poner. Calla, cara, no me acuerdo yo tampoco. O sea, había una cesta por un lado y una papelera. Y la papelera que ponía no me gusta, si me gusta. Vale, entonces se trataba de hacer una receta. Sí, que tenías que poner si te gusta o no te gusta. Claro, pues por ejemplo, receta para pasar una tarde genial. Lo que sí que te gustaba para pasar esa tarde... Lo ponías. ¿Dónde lo ponías? En me gusta. En la cesta. Sí. Y lo que no, a la papelera. Vale. ¿Y luego qué hacías con esa receta que te había salido? Escribirla en un cuaderno que en había. En un cuaderno. Que tú ya Iza lo hiciste, ¿no? Yo lo hice con mi sobrina, sí. ¿Y de qué era la receta? ¿De pasar una tarde genial? Sí, tienes razón. Vale. Vale, ¿y qué más cosas había? Falta uno, me parece. Que era un poco el más complicado y por eso lo hicimos entre todas. Y... A ver, Eric, se le ha encendido la bombilla. Es que no me acuerdo cómo se llamaba el juego. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Embarcados. Eso. Enredados. Bueno, podría ser. La película. ¿Y qué era? ¿Qué era este Embarcados? Era parecido a la Oca. Sí. Uh-huh. Pero el objetivo del juego no era llegar primero a ninguna parte, sino cruzar por la mayor parte de islas posibles. Que eran cuatro. Sí, vale. Una era Busantina. La otra era el hogar y... ¿El colegio? Y el exterior. O sea, los parques o eso creo que era. Sí, como juego al aire libre, ¿verdad? Sí. Vale. Y entonces tenías que ir pasando por las islas. Claro, y cayendo en casillas y dependiendo de cada casilla, tenías que hacer una cosa u otra. Vale. Vale. Pues fenomenal, yo creo que hemos explicado ya todos los juegos, ¿no? Sí. ¿Qué os gustaron a vosotras? Sí. ¿Cuál es el que más os ha gustado? El mío. ¿El del diario? Claro que sí. A mí también me gustó mucho el de los peces. El de los peces. ¿Y a ti, Zaira? Pues a mí me gustó más el de Embarcados. Embarcados, vale. O sea, eran todos muy chulis, pero es verdad que, bueno, a cada una. Vale, oye, ¿queréis que pongamos una canción... Que hemos preparado así algún temazo, ¿verdad? Vale. Para poner de fondo. ¿Cuál queréis poner primero? ¿La que ha elegido Zaira? Más. Vale, ¿nos cuentas, Zaira, qué has elegido? ¿Nos la presentas? ¿Cómo se llama? ¿Quién la canta? ¿Por qué la has elegido? No sé. Mientras yo la voy poniendo. Bueno, pues yo he elegido a Tony Sukar, que es una canción que se ha sacado hace bien poquito. Uh-huh. Yo soy amante de la salsa. Y qué mejor que representar a la grande, que es Celia Cruz, con esta conmemoración que han hecho. Vale. Y allí os la dejo, para que la escuchéis. Pues sale a disfrutarla. Llamando, pongo, dile que ya voy, que me momentito mientras canto un guaguancó. ¡Oye! Y que tienen, dime que no es un desprecio, pues vive en mi corazón. Mi vida es tan solo eso, rumba buena y guaguancó. Bueno, seguimos aquí. Hola a todos, ¿qué tal? Ahora vamos a hablar sobre qué es lo que os gustaría, bueno, no os gustaría hacer en formaciones de futuras que vengan más allá. A ver. Pues a ver, a mí me gustaría pasar más tiempo juntas. Sí. Porque sí que es verdad que una vez a la semana a mí se me hace cortico. Mm. Y pues no sé, me gustaría irnos algún día al cine. Y a visitar, pues, más centros. ¿Y a vosotros? ¿Qué os gustaría? A ver... A mí me gustaría visitar más centros también. ¿Sí? Sobre todo centros escolares o infantiles. En vale. Los que les podamos enseñar a los niños sobre sus derechos. Uh-huh. Y también jugar con ellos, ya que lo que hacemos aquí en Mimbres es aprender a cuidarlos. Ajá. Uh-huh. Yo también opino lo mismo. ¿Lo mismo que quién? Mi amiga de Zaira. Vale. Me gustaría también pasar más tiempo juntas, ir a visitar sitios, estaría guay, ir al cine. Vale. No sé, ir a tomarnos algo, como hicimos la otra vez. Uh-huh. Y pues, no sé, estar juntas, hablar, opinar de la vida y todo eso. De la vida, vale. Sí. Hay veces que también nos hemos ido pues a comer por ahí, ¿verdad? Sí. Sí. Incluso a cenar alguna vez. Es bueno, suele ser difícil coincidir en horarios. Sí. Para poder todas, pero sí que alguna vez lo hemos hecho. Sí, pero la mayor parte de las veces la mayoría vienen. Sí, exacto. Es verdad que hoy hemos estado poquicas, ¿verdad? Sí. Vale, pues aún nos queda un ratillo, no mucho. ¿Queréis que a lo mejor para acabar este programa que se va a escuchar en carnaval? No sé si celebréis carnaval. ¿Vosotras? Yo no lo celebro. Yo tampoco. Pero vale. Igual les deseo feliz carnaval a los que sí lo celebren. Exacto, pues fin del tema. Vale, y queremos pues entonces contar lo que hemos hecho hoy en la formación. Vale. A ver. Pues hoy hemos estado hablando de las etapas del juego. Ah, vale, ¿y qué es eso? Pues de un niño que... tiene 0 años, está prácticamente cuando crece. Sí. Pues, ¿qué juegos qué juegos usan, ¿Qué juegos usan en cada edad? Vale. Claro, porque, por ejemplo, Yaiza, ¿tú crees que un niño de un año juega lo mismo que uno de ocho? No. ¿Hay diferencias? Mucha diferencia. ¿Me podrías decir alguna? Pues, por ejemplo, un niño de 8 años puede jugar a fútbol, pero un niño de un año no va a jugar a fútbol. Vale. ¿Y alguien se acuerda cuáles eran estas etapas? ¿O alguien tiene una chuletilla? Vale, cuando un peque tiene entre 0 y 2 años, juega al lince, a fútbol, a, al chocolate inglés, a ver a qué juega. No, a esas edades mayormente pues ¿sí? juegan a, con una pelota, pero claro, no una pelota de fútbol o baloncesto, sino... Es más sensorial. Exacto. Ah, vale. O con, yo qué sé, bloques o piezas de construcción. Ajá. Como muy sencillico, ¿no? Sí. Vale. Luego, cuando crecen un poco más, después de los 2 años, por ejemplo, juego simbólico, ¿qué es? Pues, por ejemplo, cuando jugamos a las cocinitas. O cuando jugamos a ser médicos, superhéroes. Papá. Vale. Vale. ¿Y qué más? Pues desde los 6 años, que sería la etapa de las reglas, que es cuando ya pueden jugar a juegos que sí tienen sus normas y se deben jugar de una manera específica y no de cualquier forma que haya. Vale, ¿y eso qué edad sería? De 6 años en adelante. Claro que también depende del niño, pero normalmente... Y del juego, ¿no? Exacto, porque hay juegos más complicados que otros. Vale. Vale. A ver, tú, Yaiza, ¿querías decirnos algo? Ah, vale, pues ya nos queda súper poquito. Entonces, ¿queremos mandar como un saludo a alguien especial o a alguien no especial? Bueno, yo, perdón, yo le quería mandar saludos a mi hermana pequeña, que de hecho cuando vino al programa de radio ella me los mandó a mí por eso. Exacto, y se los devuelves, ¿no? Le devuelves los saludos. Vale, hombre, yo sí que le quiero mandar un saludo a, al resto del grupo de las mimbreras, que espero que nos escuchen, aunque no estén aquí, pero que nos escuchen cuando este programa suene. Y a Isabel, que se está recuperando, ¿no? Sí. En su casa. Entonces, que pues que mucho ánimo, yo qué sé. ¿Desde aquí le mandamos o qué? Claro que sí. Sí, la verdad. Vale. Y venga, ¿quién más podemos...? Ah, ya sé quién más podemos saludar, hombre, Zaira. ¿Tú no te la vas a dejar de saludar? ¿Tú no tienes... últimamente no has tenido... no sé, una sobrina, por ejemplo? Pues mira, te voy a mandar un saludo aquí a mi cuñadica, la Sarai, que nos ha dado un precioso regalo, que es mi sobrina, que estamos todos locos con ella. Hombre. Y pues eso, estamos muy felices y muy contentos. Primera sobrina, ¿no? Primera, primera. Y primera nieta, ¿no? Primera sobrina, todos. Nieta, madre, bueno, hija. Hija. Estamos todos loquicos. Todos locos con ella. Pues un abracico también para Sarai y para la peque. También quería mandarle saludos al grupo de Ducas, que siempre están ahí ayudando, muy majos todos. Un saludo para todos en general. Exacto. Los que nos están escuchando, vamos, los todos. Que no también, para España. ¿Y tú, Yaiza, algún saludo especial o a toda España no, en general? Para toda España, para que nos escuche, para toda España, realmente. Vale, pues nos despedimos aquí. Esperamos que os haya gustado el programa. Y eso, seguimos todos los jueves en Atapar la Calle de 7 y media a 8 en el 101.8 de FM. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós!